le pasamos la pelota a ustedes y del mismo modo que le pasamos la pelota, le tenemos que pasar la pelota también a Tomás Robio, que está aquí con nosotros y que hoy se ha contactado. Tomás, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Mary, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Y tenemos en comunicación directa a Marcelo, ¿no es cierto? Hernán. Hernán, perdón. Hernán, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho bárbaro. ¿Qué tal? Julio de Bonis te saluda. Estoy acá con Tomás Robio, con quien te contactó, con Mary Stambuk. Y acá siempre en el programa hacemos algo, tenemos una sección en la cual nos gusta tratar el deporte, pero desde el lado pasional, y me parece que vos sos un ejemplo absoluto de la pasión del hincha, porque Hernán es no vidente o ciego. No sé, ¿vos cómo preferís que te digan, ciego o no vidente? En realidad es lo mismo, pero el no vidente, el ciego es ciego, así que no si se dice con respeto y claro, sin molestar, sin ser peyorativamente, es ciego, no me molesta. Me parece perfecto, me parece muy bien. Bueno, entonces vamos a decir que Hernán es ciego y que a pesar de su ceguera decide vivir los partidos de fútbol, no por la radio en su casa o poniendo la televisión de fondo, sino yendo a la cancha, yendo a la cancha a alentar a Vélez, y por eso tenemos este contacto. Primero, decirte que sos una fuente de inspiración para todos los hinchas, me imagino que los hinchas te adorarán en Vélez. Sí, la verdad que sí, la gente de Vélez me adora, igual me conocen de... yo tengo un antes y un después, hay gente, mucha gente que me conoce cuando yo veía y gente que, bueno, que me sigue, que seguimos yendo cuando yo dejé de ver. La cancha siempre fue una pasión, la camiseta es más que nada, sacando el tema de quién juegue, quién no juegue, seguir a una camiseta, seguir un sentimiento, es lo que te mueve, ¿no? Las otras cosas son secundarias. Seguro. Hernán, ¿vos cuántos años tenés? 39. ¿Y la vista la perdiste a qué edad? 18. No, la empecé a perder a los 13, 14 y la terminé de perder a los 18, por ahí. ¿Y a los 13, 14 vos ya ibas a la cancha? Iba antes, ya me llevaba mi abuelo a los 7 años y después a los 13, 14, ya a los 12 ya empecé a ir solo o con amigos, va. Era otra época, ¿eh? Era que a los 12 años los nenes podían ir, va. Claro, no es el lío de ahora, ¿entendés? Sí, me imagino. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿a qué sector vas? A la popular. A la popular, siempre. ¿Cómo es vivir el partido sin poder verlo? No sé, es raro porque, yo qué sé, vos te tenés que poner en la posición de uno y ponerse en la posición de uno para alguien que ve, porque yo lo viví, es totalmente distinto, es... En realidad, decir que mirás el partido, nada, es imposible porque no lo mirás. Claro, sí, sí, como ves, es una burrada mía. Decir que seguís impulsos auditivos, sí. Te guiás por otras cosas, te guiás por el ruido de la pelota, si la escuchás o no. Te guiás por el grito de la gente. Si el equipo está jugando bien o está jugando mal, te das cuenta cuando la gente está muy caída o cuando la gente está muy arriba. Y bueno, eso, ¿entendés? Te guías más que nada por el contexto. Y a mí lo que me gusta más que nada es el tema de los sonidos, del griterío, de la pasión de la gente cuando pone ganas, ¿no? Eso la energía positiva es lo que a mí me gusta. Hernán, ¿tenés algún amigo al que lo querés matar porque siempre te grita los goles y los goles no terminan siendo? ¿Siempre te grita el falso gol? No, me quieren matar a mí, porque a veces mi intuición falla. Es al revés. Entonces yo lo grito antes y los pibes me dicen, no grites más. Y bueno, y listo. Ellos me quieren matar a mí. Pero generalmente me abrazan porque acierto el resultado, así que me tienen como el gurú. Muy bien. Hernán, cuando estás en la cancha, ¿sentís, digamos, esto que decías antes, cuándo te das cuenta que el equipo está jugando realmente muy bien? ¿Se canta más, se canta menos? Porque me imagino que desde tu lugar tenés una percepción completamente diferente cuando y captás otras cosas. Te voy a decir, primero por el griterío de la gente. Segundo, yo me doy cuenta cuando, estando en la tribuna, vos te das cuenta cuando la pelota va de derecha a izquierda, ¿entendés? Cuando la hacen rotar, de una banda a la otra, ¿entendés? Vos te das cuenta cuando, por ejemplo, de un 8 pasa a un 5 y la van abriendo para un 3, o viceversa. Quiere decir que el equipo está jugando bien, porque si hacen rotación de banda a banda, quiere decir que, y en continuidad, el equipo está jugando bien, ¿entendés? ¿Y cómo percibís eso? Que y eso, la pelota y eso gira. Eso lo percibo, digamos, cuando el equipo ataca, cuando está de la mitad de la cancha para el lado contrario, no escucho nada, pero generalmente cuando ataca el equipo para el lado de la tribuna nuestra, yo lo percibo. ¿Y Hernán, cómo? No me preguntes cómo, pero... son muchos años de ciego yo. Hernán, ¿cómo es un día típico tuyo de cancha? ¿Qué es lo que más disfrutas? Sí. Imagino el momento de estar ahí con tus amigos, estar en el momento de alentar a Vélez. El día típico de cancha, como es la mayoría de los hinchas, creo, de todos los equipos. Te juntás un rato antes con los amigos. Un asadito, algo. Hablas de la vida diaria de cada uno en la semana, o qué hiciste el día anterior, de tu historia. Tomamos algo, comemos algo. Eso es lo que la gente en la tribuna se lleva como en la previa, y lo mismo después del partido, gane o pierda el equipo. Es muy difícil, por ejemplo, el grupo nuestro salga puteando a alguien o enojado con alguien. No, nosotros no. Bueno, vienen bien también, ¿no? Hace rato vienen. No, igual, aunque en las épocas malas también nos pasaba lo mismo y nunca insultábamos a nadie, ¿entendés? No es la idea nuestra putear, digo. Por ejemplo, en la tribuna no. Yo sé que la gente de la platea es distinta y toda esa historia, pero nosotros no. Por ejemplo, yo nunca puteé a un jugador de Vélez en el partido, ¿no? Claro. Estamos hablando del partido. Ahora, fuera del partido, entre amigos, así hablando en la semana, es otra cosa. Y Hernán, de visitante también vas, me dijiste de un poco antes, ¿no? Sí, que sos de ir también de visitante. Sí, bueno, yo tengo una nena que ahora va a cumplir 5, o sea, viajes largos, yo, onda Bahía Blanca, onda San Juan y todas esas historias, yo ya no hago. En otra época sí, así, ahora Rosario, yo qué sé, todo bien, hasta ahí sí, pero digamos Córdoba, puedo ir, pero viaje muy, muy, muy largo que me lleven capaz que un día o... No, claro. No, porque... ¿Qué tenés, una hija nomás? Tengo una nena. Que se llama, imagino, ¿no? Que se llama Victoria Azul. Imagínense por qué. Sí. Está bastante clara. Por la B azulada. Muy bien. Hernán, en la cancha, ¿no? Que me imagino que además te debe conocer mucha gente. ¿Tenés una radio cerca o...? No. ¿Nada? No. No me gusta, no... Porque si le daría bola a una radio, perdería los detalles que te dije antes, claro. ¿Entendés? Porque si te pones a prestarle atención a una radio, hay cosas que no podés vivir, no te podés dejar llevar por otras cosas. ¿Y se debaten así con algunos amigos? ¿Te tratan de decir, igual no creas tanto lo que dice este que es medio perro, a mí me gusta más tal jugador, tal otro? ¿Tenés algún amigo en el cual confías más en cuanto a su visión futbolística? Sí, tengo un amigo en quien confío más, que es muy objetivo, pero es muy poco tolerante, el típico que cuando sea grande seguramente irá a la platea, es muy puteador. O sea, en el partido no putea, pero ya se nota que cuando sea grande va a ser plateísta. Pero bueno. ¿Y Hernán, algún otro deporte te gusta o te atrae? ¿Alguno? Sí, me encanta el básquet. Mira. Siempre me gustó. ¿Y qué más? Y me gusta mucho... Bueno, porque yo cuando era chico lo hacía mucho. Me gusta mucho la natación. ¿Y ahora tratás de seguir a la generación dorada? Sí. Bueno, el partido de ayer era más que obvio que Argentina perdía porque Estados Unidos fue con el Dream Team, pero el Dream Team verdadero. El verdadero Dream Team. Y yo creo que esta vez no hay con qué darle. No, la verdad que vinieron con todo. Igual vamos a poner una Argentina fichita. Brasil, ¿eh? Sí, yo también. Yo también le tengo fe. Esta generación ya ha dado muestras sobradas de su poderío. Y le tengo fe a la Leona por una medalla también. Sí, la Leona van bien, digamos. Creo que hasta te diría que son las candidatas. No, para mí el candidato es Holanda, pero bueno, digamos que yo creo que una medalla vamos a conseguir. Bueno, Hernán, te agradezco muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes. No, pero en serio, realmente, acá tenemos algo de que fuimos sacando diferentes hinchas que tienen de repente algo distinto y que sacan lo más lindo del hincha. Yo creo que a vos te escucha cualquier hincha del otro lado, de cualquier club. Es más, yo te digo, yo soy de San Lorenzo, que hasta tenemos un poquito de pica con ustedes históricamente. Sí, drama. Eso es en el momento. Después, sí. O sea, es en el momento la gente que por lo menos piensa y que puede separar. En el momento sí, pero después de ahí está todo bien. Yo tengo amigos de San Lorenzo, tengo un amigo de Huracán que todavía me sigue llamando, desde ese día me sigue llamando Bracena, no me llama más, Hernando. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Es el karma que va a llevar toda su vida y yo lo cargo y él me carga y se terminó ahí, ¿viste? No, ya está, no nos vamos a matar por distintas camisetas, ¿no? Eso es lo que tratamos también de... Hay que tratar de erradicar que el fútbol es un partido y se termina ahí, nada más. Después te podés cantar, el folclore de cantarse, de mostrarse una bandera y suficiente. Y Hernán, ¿alguna vez se te dio de jugar al fútbol? Y yo jugaba en un club de barrio que es el Villarreal, que está cerca de la cancha de Vélez, y hice todas las inferiores de Papi, toda esa historia. Después me fui a probar en Vélez, pero no quedé, y empecé a jugar en Almagro. Yo jugué novena, octava y séptima en Almagro. Mirá. Y después ya fui perdiendo la vista y digamos que no podía seguir, pero hice 3 años en Almagro. Y así como seguís a Vélez, ¿sos también de seguir un poco por ahí a los murciélagos, al seleccionado de fútbol? No, ¿sabes que no? ¿No? Bueno, tengo un comentario que me lo voy a reservar. Nada, estaba bien con los chicos de los murciélagos, pero no, porque... ¿No te atrae tanto por ahí? ¿Eh? ¿No te atraen tanto por ahí como así sí, Vélez? Sí, atraerme me atrae, pero a veces hay historias atrás de la gente ciega que no es toda igual, ¿entendés? Que hay mucho, viste, como grupos cerrados. No me gustan los grupos cerrados. Como que si es ciego te tenés que relacionar solo con ciegos, o si sos, por ejemplo, estás en silla de ruedas, solo te tenés que relacionar con gente en silla de ruedas. No me gusta la gente que por ejemplo, hace ese tipo de guetos, digamos. Claro. No me cierra, no me atrae, viste. Hernán, no sé si se entendió. Sí, perfecto, Hernán. Te agradezco porque en serio para mí este tipo de entrevistas y este tipo de diálogos son los que fomentan el sentimiento más lindo del hincha y que no nos recuerdan las cosas lindas del fútbol. Siempre tenemos tanta violencia últimamente y tantos problemas y viste, lamentablemente hoy en día uno no puede ir a la cancha, las tribunas no se pueden completar, las visitantes, antes en la B no podían ir. Está muy reducido la capacidad que le dan al visitante por todos estos problemas, ¿no? Por todos estos problemas, y la verdad que escuchar estas historias yo creo que vuelven a le recuerdan al hincha y a la gente en general las cosas lindas que tiene el fútbol, y yo creo que tu historia es una de esas cosas. Tiene muchas cosas lindas, que la gente no lo sepa porque no lo vive de adentro, pero tiene un montón de cosas lindas. Sí, por algo mueve tanta gente. Hay que recuperar un poquito de pasión, pero bien, la pasión sin molestar a nadie, ¿entendés? Completamente. Hernán, créeme que fue un gran placer hablar contigo, ¿eh? Bueno, igualmente. Te mando un abrazo grande. Le voy a dedicar esta nota a Tomás, que el sábado le vamos a gritar desde el frente, pero que no se enoje, capaz que le gritamos hijo nuestro, pero es con onda y con respeto. Está muy bien. Perfecto, Hernán. Te mando un abrazo grande. Igualmente. Un saludo. Chao. Señoras y señores, acaba de pasar Hernán, para los que nos acaban de enganchar. Hernán es un hincha de fútbol que no es común y corriente, porque va a la cancha a pesar de su ceguera, pero su ceguera no le siga los colores que tiene en el corazón, y es una historia, me parece, muy linda, que acaba de pasar aquí por la suerte estrechada.